Y enseguida Giovanna Valdivieso y Humberto Calaña nos visitan para dar a conocer detalles de la obra Ni Ingratitud Ni Olvido, trabajo escénico que este fin de semana se presenta en el Teatro Perla Calaña. Así que de inmediato pues vamos a escuchar. Adelante, Darío. Sí, efectivamente, Laura, nos encontramos en esta mañana junto a Giovanna Valdivieso y también con Humberto Calaña y un invitado especial. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Consuelo Paredes. Exactamente, Consuelo Paredes nos acompaña para hablar sobre Ni Ingratitud Ni Olvido, trabajo escénico que se presenta ya este fin de semana en Teatro Perla Calaña, ese teatro, ese espacio escénico del norte de la capital en el sector de Cotocollao. Quisiera arrancar entonces con Giovanna, que nos comentes cómo fue que nace Ni Ingratitud Ni Olvido. Gracias, Darío, un gusto pues de estar aquí, un saludo para todos. Estamos pues muy contentos de estrenar este nuevo proyecto de títeres y teatro que se llama Ni Ingratitud Ni Olvido. Bueno, este proyecto pues surge por iniciativa de Humberto, que nos acompaña acá. Él tenía escritas estas obras sobre personajes históricos del Ecuador, lo cual es chévere también porque Humberto pues es de nacionalidad cubana, pero con un gran corazón ecuatoriano porque ya vive 23 años acá, y ha sido él quien pensó lo importante que podría ser trabajar en lo escénico a estos personajes. Pero lo más bonito de estos personajes yo creo que es las dos visiones que le pone Humberto en este trabajo. El uno es este tema de visibilizar, lamentablemente, la ingratitud y el olvido en el que terminaron sus vidas la mayoría de estos personajes históricos, y por otro lado pues dar un matiz humano, conocer un poco más de ese lado íntimo, de sus emociones, de sus pensamientos, de su vida cotidiana, de cómo eran ellos como seres humanos, lo cual también nos acerca un poco a nosotros también, a esos personajes que históricamente pues siempre los hemos tenido en un pedestal de alguna manera. Entonces Humber nos invitó pues a ser parte del proyecto, a nosotros como Sueño Jumbo, desde la parte de títeres, al ver que tal vez puede ser una herramienta efectiva para trabajar y para transmitir este tema. Y pues ahora somos un gran equipo de trabajo. En la dirección del proyecto está Esteban Ruiz, pues que es director de títeres justamente, Humberto Calaña y Alexandra Londoño son los actores en escena, y pues yo estoy a cargo de la parte de títeres. Hoy nos acompañas con el personaje, la señora Paredes. ¿Tienen más personajes en escena? Sí, en el caso de títeres estamos trabajando con tres técnicas de títeres. Vamos a trabajar Guiñol, que es el personaje de Consuelito. Consuelito tiene su vecina, que es Doña Rosario también, que hoy día no nos acompaña porque está arreglándose un poquito. Y tenemos un técnica también de títere de Marote, que es un títere grande, casi de tamaño natural al mío, que lo manejo con mi cuerpo, y títeres de sombras. Entonces, a través de esos títeres también son personajes. También son personajes, claro, son personajes también ahí que nos van a contar relatos históricos ahí de nuestros personajes. Por ejemplo, Rosario. Doña Rosario y Doña Consuelo son las beatas, que son estos personajes que están desde el balcón, enterándose de todo, chismeando de todo, criticando todo, y que obviamente pues son representantes de la aristocracia colonial. Bueno, ni tanto, porque también son bien mestizas, pero dadas a la alta, y pues desde ahí ellas van a dar pues el toque de humor, el toque del chisme, que nunca puede faltar en una buena historia colonial en nuestra ciudad quiteña. Aparte de ellos, por ejemplo, tenemos en el Marote, tenemos a Jonatás, que fue una de las criadas, de las acompañantes de Manuela Sáenz hasta el final de sus días. Entonces ella va a estar presente ahí para mostrar esa relación linda que ellas tenían de amistad, de cuidado, de lealtad hasta el último momento de los días de Manuela. Y a través de los títeres de sombras pues vamos a relatar muchos hechos históricos ahí, como ejemplo el tema de la hoguera bárbara, la llegada del tren, la entrada de Simón Bolívar a Quito, y así varios hechos históricos que se van a relatar. Y en escena pues Humberto Calaña y Alexandra representan a los personajes principales de la obra. ¿Quiénes son esos personajes, Humberto? Buenos sí, días. Buenos días. Son Eugenio y Manuel Espejo. ¿Ya? Ellos son en la parte, los medulares de la obra, Eugenio y Manuela Espejo. Mira, te voy a explicar. Esto parte de que yo fui contratado hace 5 años por una editora que se llama Arte y Cultura, porque querían escribir un libro para hacer teatro escolar con niños y jóvenes. Yo comencé a escribir, quise trabajar la vida de los personajes históricos más importantes de Ecuador, escribí 12 pequeñas obras de estos personajes. Pero al escribirla me di cuenta que la mayoría de ellos habían muerto en la soledad y el olvido. Y eso me motivó a hacerlas yo, por mi parte. Pensaba hacerla solo con actores, pero al ver el trabajo tan lindo que hace Gio con los muñecos, me motivó a que pensé que era más didáctico, que era más entretenido y más divertido también el hacerlo con personajes y muñecos. Los personajes hacen, los actores hacemos los personajes históricos. Los muñecos, en el caso de las dos balconeras, así les llamo yo a este tipo de señoras, son los personajes negativos. Entonces, hicimos una selección entre todos y decidimos que las obras que íbamos a poner en este momento eran Manuela y Eugenio Espejo, Manuelita Sáenz y Bolívar, que está en off, pero bueno. Bolívar está en off. En off, si solo se oye la voz. Entonces, estoy muy gordito para ser de Bolívar, entonces preferí que solo se me oyera. Y también Eloy Alfaro. En el caso de Eloy Alfaro, tampoco sale Eloy Alfaro, sino dos periodistas, que es un hecho real, un periodista cubano que vino en esa etapa y entrevistó a, con la idea de entrevistar a Eloy Alfaro. Y hay un vendedor de periódicos que simboliza el pueblo. Ese pueblo que sí está esperando el cambio, que sí necesita que la situación... ¿Ese vendedor es una marioneta, Giovanna? No soy lo tiene ahí. ¿Igual en voz o...? No, en vivo. En vivo. Es como el que lleva el hilo conductor de la obra. Y el que, ¿de narrador también? Como un narrador. Como un narrador. Como un narrador, pero en forma de vendedor de periódico que va dando de las noticias. Ahora, ¿cómo entrelazamos todos estos personajes que son importantes de la historia del país, pero que cada uno responde a diferentes épocas? Por ahí está la parte colonial, la republicana. ¿Cómo los unimos en una sola historia? Eso lo tendrías que ver. Así que tienes que ir al teatro a ver cómo nos lo arreglamos. Sí, el vendedor de periódico, sí, es atemporal. Ya. Y entonces él, con su venta de periódico, va dando las noticias y se van sucediendo. A partir de aquí... entonces, esto da para largo con muchos más personajes, porque aquí se topan tal vez menos de la mitad de los 12 que... Claro, sí. Inclusive, en principio, éramos 6 lo que íbamos a hacer. Teníamos a Juan Montalvo, teníamos a Matilde Hidalgo, y se me olvida uno. No me acuerdo yo tampoco, pero el asunto es que tenemos harto trabajo todavía para hacer. Sí. Quisimos empezar con un primer grupo, pues, y esperamos, pues, ya luego de que este año circule la obra, que es lo importante también, ver si el próximo año podemos hacer como un segundo montaje. Y realmente, pues, tenemos muchos personajes de hablar, porque aparte de los 12 que trabajó ya Humber, lo cual es una buena base, pues, en personajes históricos hay mucho más que trabajar y hay mucho más que investigar realmente, porque hay muchos personajes muy invisibilizados. Sobre todo ha sido bonito encontrar muchas biografías de mujeres que normalmente son aún más invisibilizadas. Manuela Cañizares. Su trabajo. Manuela Cañizares, exacto. Es que te cuento algo. Sí. Bueno, primero, no se puede nunca traicionar la historia cuando tú escribes, pero sobre todo yo, que soy extranjero, no quería someterme al juicio que me dijeran: eso usted lo inventó, eso no sucedió. Sino todas las obras, las 12 obras, están basadas en investigaciones y biografías publicadas. Ahí sí, entonces hablamos sobre una obra un poco de con un final dramático, conociendo el fin de cada uno de los personajes. Sí. No se altera nada ahí, entonces. Los personajes históricos son dramáticos, con su historia real, y los personajes que nos hacen divertir son las dos viejitas chismosas. Las balconeras. Sí. ¿Cómo ha sido este momento de creación de montaje, Giovanna, para ti? Bueno, ha sido un proceso intenso, como siempre son los procesos de montaje y de creación. En el tema de los títeres, pues es un proceso igual fuerte, porque implica trabajo de construcción y de ensayos también. Normalmente en los títeres tú tienes que estar en el proceso de construcción también de tus personajes, entonces vamos desde trabajando elementos de vestuario, los mismos títeres, ir adaptando cosas y trabajar también el tema de ensayos. Además, estoy apoyando en toda la producción de la obra, entonces implica el diálogo con vestuaristas, con musicalización, con diseño de luces, con mis amigos de los medios, con ustedes, que nos dan el apoyo también para dar a conocer el trabajo. Entonces, es un proceso intenso, siempre así lleno de estrés, es una locura, pero es un trabajo muy en equipo también, porque aunque en escena vamos a estar 3 personas, en realidad atrás hay un equipo de al menos 15 personas que trabajó para que una obra esté puesta en escena con todos los elementos que ustedes van a ver. Así que, contentos, yo creo que es un proyecto que es necesario. Para mí ha sido también como interesante como ecuatoriana volver a rever biografías, matizar esto tal vez con lo que recibí en la escuela, tal vez con esa historia que era así pesada, aburrida, llena de fechas a veces y de datos que a veces no lo encontrabas como sentido, y ahora tal vez una lectura ya desde adulta, a través de esta visión más humana, a través de también ver este final tan triste que tuvieron la mayoría de nuestros personajes, y ver cómo la magia del arte y de los títeres tal vez puede darnos pues la oportunidad de rendirles ese homenaje que no tuvieron en su tiempo, y eso ha sido lindo. ¿Buscarán tal vez la posibilidad de que este hecho, este trabajo artístico que ustedes presentan, este trabajo que ha saltado de los libros de historia para llegar al escenario, sea parte también de algún que tenga su participación en centros educativos? Sí, totalmente. Ahorita que ya dé a luz nuestro bebé, que está así a días de dar a luz, estamos ya en labor de parto, literalmente sufriéndola. Uno de nuestros primeros objetivos es empezar a llevarla a espacios educativos. Creemos que es el espacio ideal para dialogar con niños y con jóvenes sobre estos personajes, así que empezaremos ya gestiones para hacerlo. Esperamos ya que para el próximo ciclo escolar, porque ahorita ya estamos terminando, podamos hacer una gira en instituciones educativas aquí en Quito, y esperamos pues luego igual en varios rincones del país. ¿Y han tenido tal vez antes algún tipo de experiencia con instituciones educativas? Bueno, sí, yo he trabajado en algunos proyectos con otras temáticas en instituciones educativas. Ahora el proceso es un poco más burocrático, requiere como más permisos y todo, hay que presentar la propuesta, requiere como un tiempo, pero es muy valioso, definitivamente. Los procesos que hemos trabajado nosotros con instituciones educativas ha sido como muy interesante, el diálogo que se genera con los estudiantes, con los docentes también. Creo que se brinda herramientas, luz de cómo se pueden abordar ciertos temas en el aula con otras herramientas que pueden ser sencillas como un títere, ¿no? Así de simple. Bueno, ustedes, ¿cuáles son los horarios de presentación? Humberto, algo más. No, sí, te quería contar que yo había escrito teatro de muñecos para adultos, inclusive en Cuba se estrenó una obra que ha representado a Cuba en varios eventos, pero yo nunca había trabajado con muñecos. Entonces, en este caso, ¿Es la primera vez? Es la primera vez y ha sido agotador. Porque ¿Qué ha demandado? Sí, ha demandado mucho esfuerzo como actor. Yo no quise dirigirla porque no me gusta meterme en terrenos que no conozco, y entonces llamamos a Esteban Ruiz, que es un gran director de este género de muñecos, y entonces para que... ¿Cómo los cambios más sustanciales entre el teatro común y un teatro de marionetas? Claro, es completamente, es otra técnica que yo no domino. Y entonces, gracias a Dios, él se interesó en trabajar con nosotros. Y entonces, en este caso, soy el dramaturgo y el actor. Pero sí ha sido bien demandante el esfuerzo. Yo que ya tengo mis añitos, ya tú sabes. Nos comentabas, Giovanna, los horarios de las funciones. ¿Cómo estamos? Se los voy a comentar yo, porque usted ya no me ha hecho caso, solo me ha presentado y me ha dejado aquí, balconeando, literalmente. Vamos, Consuelita, entonces, que nos comenten los horarios. Ay, muchas gracias. Mira, les queremos invitar a ver la obra Ni Ingratitud Ni Olvido, para que conozcan la verdadera historia de estos sinvergüenzas, de este Eugenio y Manuel Espejo, de la Manuela Sáenz y de Eloy Alfaro. Yo les voy a contar la verdad de lo que estos hacían, estos revoltosos que tenían todo patas arriba. Nos vamos a presentar el jueves 31, el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3, en el Perla Teatro en Coto Collao. El jueves, viernes y sábado a las 19:30 y el domingo a las 11:30 de la mañana. Venga, venga al teatro, que va a estar bien lindo y yo voy a estar guapísima ahí desde mi balcón, lista para contarles los pormenores de esta historia, pero sobre todo de la verdad de esta historia. Así que vengan con los guaguas, vengan con la abuelita, con la tía, traigan a toda la familia y traigan cámara de fotos para que me hagan unas lindas tomas. Ya basta, Consuelito. Gracias. Con esta invitación, seguramente todos irán este jueves, viernes y sábado por la noche a ver esta obra, el domingo más un horario más familiar, en horas de la mañana. Entonces, todos invitados. Gracias, Giovanna Valdivieso, por acompañarnos, y Humberto Calaña, por estar aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Gracias.